Bueno, estamos todos. Si queréis, empiezo yo, puedo romper un poco el hielo. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos? ¿Nos quedamos de pie? Si está traído, sí, si quieres, aquí. De pie. Bueno, venimos a presentar el cómic de Lira para los Desciegos, que es un cómic que está teniendo una vida más larga de la que muchos podían presuponerle. En realidad el cómic se publicó en el pasado diciembre. Primero de diciembre. Y en realidad hemos improvisado un poco la presentación. A mí me gustaría, antes de hablar del cómic en sí, hablar de algunos apuntes un poco de la situación del mundo del cómic aquí en España, que para poner un poco en contexto a él como autor y un poco para mí al menos el impacto que ha tenido, porque en lo personal yo he leído cómics de toda la vida. De hecho, estoy aquí como lector de cómics, que creo que no es poco. Y lo cierto es que, no sé si por la edad o lo que sea, estoy en una época de desencanto total. Es decir, no disfruto la lectura en general de cómics, digo, aquí en España. La gestal, ¿eh? La gestal lo soluciona. Sí, ¿no? y sí es cierto que de alguna manera intentas hacer algo de corporativismo con el cómic patrio, tú pues, te compras, yo tengo un blog, reseñas en algunos medios de aquí de Sevilla, más o menos independientes, y intentas ver, bueno, al final termina un poco desgastado, y quizá por eso, en ese contraste, cuando leí por primera vez Palos de Ciego, me impactó positivamente, y la verdad es que me dejó un pozo que aún dura. De hecho, viniendo por aquí charlando con Elira, incluso que redescubres cosas que antes no habías visto, porque es un cómic que hay que leer varias veces, porque siempre se extrae algo, no es nada plano, es todo lo contrario. Y la verdad es que me gustó. Entonces, poniendo un poco en perspectiva, el mundillo del cómic, que como salió el verano pasado, este verano que acaba de pasar, un artículo de Valeria, creo que era, que decía que estamos pasando por una edad dorada del cómic español, que según los historiadores del cómic, bueno, hubo una entre los años 40 y 50, 60, que todos más o menos conocemos porque son personajes bastante universales, desde Notable Filemón, las hermanas Hilda, o sea, todo el cómic relacionado con él. Claro, exactamente, que todavía populares, populares. Exactamente. Y que es cierto que ha perdurado de una manera que ha quedado en el imaginario colectivo, que incluso todavía está. Luego hubo una época, digamos, entre el 78 y el 83, más o menos, que fue ya la eclosión del cómic adulto, que también tuvo bastante popularidad y tuvo una respuesta por parte del público. Ambas épocas siempre son valoradas desde la distancia, es decir, nunca ha sido autoconsciente. O sea, ha pasado el tiempo, se ha mirado atrás y ha dicho, y se ha hablado de los valores que tenía. En cambio ahora, este que ahora mismo es un mundillo muy pequeño, muy reducido, en el que todos se conocen, hay realmente pocos autores, o relativamente pocos autores que publiquen mucho, hay editoriales, editores pequeñas que coinciden en todos los eventos de cómic, se juntan, son más o menos conocidos, y desde dentro, porque el artículo que venía de Babelia, estaban diciendo que era, como había dicho, lo titulaban otra época dorada, bueno, decían la época dorada del cómic español, lo se estaba valorando desde dentro. Y eso yo pensaba, bueno, está un poco distorsionada la imagen, porque es muy difícil valorar, ser autoconsciente de que estamos viviendo una época muy buena cuando no se da uno de los factores primordiales de que se dieron en antaño, y es la de atraer a lectores. Todo lo contrario, de hecho el sector tiene una crisis galopante, una crisis monumental, diríamos, hay pocas ventas, editoriales que sacan tiradas muy cortas, pero que en cambio la paradoja es que están, que es lo que dicen, que se está convirtiendo en una burbuja, que está más en los medios que nunca, o sea, en periódicos locales, de tirada nacional, incluso televisión, incluso cosas y bastante curiosas, como que el Corte Inglés haga una sección de cómics que la ha fulminado, porque evidentemente realmente no se corresponde a la realidad. Y toda esa realidad de malas ventas y de una estructura que casi no se le puede llamar industria, digamos que termina con la peor de las consecuencias, que es un autor precario, absolutamente precario. Me traía aquí una chuleta porque voy a poner el ejemplo de Raico Pulido, que es un autor canario cuyas obras tienen bastante reconocimiento, o sea, tiene dos obras largas. Y decía así, hablaba de que Nela, que era la primera que hizo, es un trabajo que prácticamente dura un año, porque se ha impuesto un formato que es el de la novela gráfica, que en realidad es un cómic, solo que de larga duración, son muchas más páginas, una historia más larga. El paradigma cambió en 2008 más o menos, cuando Paco Roca, cuando editaron, no sé si conoces El Arrugas de Paco Roca, que es bastante popular, había salido del cine, pues cambió un poco el paradigma, incluso consiguió atraer un poco al, digamos, lector casual, gente que no le interesaba los cómics, pues se acercó a ese tipo de cómics, empezó a interesarse. Entonces, claro, estamos hablando de un mundo en el que muchos de los que empiezan a dibujar de manera profesional se enfrentan por primera vez a un cómic de ciento y pico de páginas. O sea, es muy difícil. Es muy difícil porque si no vende, es muy probable que esa persona no vuelva a publicar, o al menos no en circunstancias parecidas. Entonces, nadie se termina, o es difícil que nuevos autores se estabilicen, digamos. Y luego, los que realmente se estabilizan, los que terminan publicando, es que realmente ellos no viven del cómic. Son gente, leía yo en un artículo, voy a decir los nombres, en ctxt.es, de Javier Fernández Vázquez y Luis López Carrasco, que se llama Los Ejemplos del Tiempo, lo focalizaban en el mundo del cine, pero se podía extrapolar a cualquier ámbito cultural. Decía que el ámbito cultural está en crisis en general, cine, la música, y al final el discurso que termina por prevalecer es de generalmente aquellos artistas que son rentistas, que o tienen familias acomodadas, su principal ingreso no viene ni de la música, o en el cómic en este caso. Entonces termina el discurso que prevalece en muchos casos es de clases más acomodadas. Entonces, cuando se habla, parece que estoy dando muchas vueltas, pero todo va a acabar en irra. Y todo esa, digamos, todo ese autor que no se consolida porque por la dificultad del formato por primera vez, y luego ese autor acomodado que publica no vive de esto, tiene facilidad para publicar, pero tiene un discurso vacuo, porque realmente no, sobre todo cuando se habla de la realidad, pues yo estoy hablando no de la ficción en general, sino cuando se intentan tocar planos de la realidad. Cuando yo leí el cómic de Lirra, me impactó, porque no era un enfoque exclusivamente de la crisis, porque en realidad habla de la esquina del gato, que es un barrio de San Juan de Andalfarache, en el que no es que haya padecido la crisis, es que es la crisis permanente. Entonces, la veracidad, yo creo que la palabra es la veracidad, me impactó y dejaba, sinceramente, en agua de borrajas en muchos acercamientos a la crisis que he leído en el sector del cómic, que al final son superficiales, son precisamente por esas circunstancias particulares que tiene el cómic como medio. O sea, es una disertación, en realidad no. O sea, yo una opinión, digamos, de conozco más o menos el medio, conozco autores, editorial, es una opinión completamente personal, pero como lector, yo en mi experiencia personal, cuando me enfrenté a la palabra de por primera vez, aparte de todas las virtudes que tiene, que intentaremos hablar de ella sin hablar mucho de Isra, porque además creo que tiene eso muy incómodo, que hablen de ti en tercera persona, estando delante, es un poco raro. Pues decir que los valores de Isra radican en su principal fuente de inspiración, que es la realidad. La realidad siendo además una persona que bebe de muchas fuentes en la ficción, porque supongo que habrá mucha gente de Sevilla quien creció más o menos, somos de la misma quinta más o menos, los que crecimos en Sevilla 80, final de los 80, principio de los 90, encontramos el único refugio, que eran los 80, aquí eran terroríficos. O sea, ahora se ha distorsionado la imagen en el recuerdo de los 80 que era una especie de maravilla de neón, de gente bailando ruina. Esto era terrorismo. O sea, yo, vamos, en realidad, todos mis refugios estaban en la ficción, que es donde más o menos nos cultivamos. Eso ya no digamos lo que era el nuevo. Bueno, esto era la muerte. El territorio comanche. Claro, claro. O sea, que en realidad estamos hablando de unas circunstancias que hacen que la identificación sea muy importante. Entonces, me encuentro con este cómic que en realidad no sé si empezar a hablar de él, pero yo creo que el que está más autorizado para abordarlo eres tú. Sí. Yo puedo hacer algún apunte, pero... Bueno, ahora te paso la palabra a ti. Quería incidir en el punto ese que tú estás diciendo de realmente quien se quiere dedicar a una... o profesionalizarse en el ámbito cultural, digamos, lo tiene muy difícil si es de una clase media, digamos, porque para sostenerte no vas a llegar y triunfar. Para sostenerte tienes que tener un colchón económico bastante importante. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran mayoría de obra que está saliendo en el mercado está creada por gente que proviene de una clase media alta. O sea, su discurso es totalmente distinto al que puede tener una persona que está viviendo la realidad a pie de calle. Por lo tanto, yo creo que a día de hoy la mayoría de material que hay, estamos hablando del cómic, que hay hoy día, parece que se interesan más por cuestiones cosmológicas, digamos, del cómo parece que hablan, sí, más cuestiones de, formales, mucho más estéticas, formales, más estéticas, más discurso de la forma, digamos, más esteta y más estéril, digamos, más inofensivo, ¿sabes? Es un material que realmente te dicen que lo ha creado un finlandés y te lo cree, ¿entiendes? Dice, ¿qué realidad me estás hablando? Esa es la sensación, sí, porque... que me da a mí desde mi punto de vista subjetivo, no digo que sea la... Claro, la real. Nosotros no somos, vamos, no es la verdad absoluta, es una opinión como otra cualquiera, y yo, claro, es que estamos más autorizados. Pero son temas delicados, pero dentro del ámbito, pero sí es cierto que lo que predomina es la asepsia, es calle, o sea, ciudades que podrían ser cualquiera, lugares. No tienen, y además de hecho, hay con algunos autores andaluces pasa una cosa curiosa, es que rehuyen lo que ellos llaman tópicos de aquí, que de alguna manera no quieren... Califican el material que... O sea, le da vergüenza, porque en realidad hablar de Andalucía es hablar de clase baja. Claro, pero es posible, se asocia. Sí. Claro, entonces como es lo mismo, porque cuando se habla de Andalucía como nación o como hecho identitario, Andalucía es una nación de pobres, de gente pobre, empobrecida. Entonces, por eso las clases altas andaluzas nunca han sido nacionalistas. Han sido como la burguesía catalana si lo ha sido, porque aquí no había intereses que defender, había necesidades que pedir, que es diferente. Y entonces es una relación de clase también. El desprecio a lo andaluz es un desprecio de clase. Sí, además viene, es curioso que viene de aquí y por supuesto del resto del país. Y claro, no deja de chocar que parece que los elementos que pueden identificar, lo llamemos como yo, muchas veces se intenta utilizar el apelativo de costumbrista como peyorativo, como, pero también vivimos una realidad que es ineludible. O sea, yo recuerdo estar en una comida de empresa en Navidad, en un pub irlandés, y cuando habíamos terminado, las chicas se pusieron a bailar sevillanas. O sea, es que estamos imbuidos de una realidad que contada puede sonar un esperpento, pero es la realidad. Pero en cierto modo, es una cosa muy natural. Muchas de las reseñas, ¿no?, que han salido, que la mayoría, la verdad, no me puedo quedar porque ha sido favorable, decía que tiraba de tópicos. Y tópico era, decía, de su desarrollismo que atravesaba Andalucía, de la familia Amparo, de, ¿sabes? De, como si fuera, no fuera, o sea, una realidad. O sea, si fueran tópicos, y cuando yo lo que estoy escribiendo es una realidad y dicen que es tópico. Además, o sea, su barrio es brutal. Eso es un, claro, barrio. Eso hay que verlo. Tu barrio es una calle que se llama la calle Venezuela, que es que me gustaría que fuera yo a visitar aquel barrio. O sea, su vivienda. Yo hace poco publiqué un reportaje de pobreza infantil y dos de los casos eran de su barrio. Pobreza infantil severa, ¿eh? Es decir, niños que no comen nunca pescado en su casa, ni fruta, que yogur es un artículo de lujo. Que en Andalucía hay un 25% de niños en pobreza severa. Que no estamos hablando de que no se pueden comprar unas zapatillas de 50 euros y se compra una de 10. No, estamos hablando de que es que no pueden comer ni pescado. O sea, que van del cole con la merienda y con la cena en una bolsita. Por lo que eso estigmatiza. O sea, que su barrio a mí me gusta mucho porque yo la primera vez que lo yo no lo conocía. Yo no soy un gran lector de cómics, la verdad. Vamos, he leído muy pocos cómics porque entre otras cosas no me gusta mucho la ficción. Lo tengo que reconocer. Lo leí en una entrevista que le hizo El Correo y me dio mucho coraje porque yo soy periodista, entonces me dio mucho coraje porque la entrevista era como... Después él me contó que el periodista le había mandado un cuestionario y él le había respondido por email. Y dije, joder, tío, qué poca alma, coño. Total, que yo me interesé y dije, y entonces me gustó tanto porque había una frase que decía, mi barrio lleva en crisis toda la vida. Mira, a mí aquello, ¡pum! Me dio un vuelto al corazón. Y él hablaba de una realidad que a mí también me era muy cercana, que es la realidad de una familia muy sencilla, de la gente que vive, que lucha por sobrevivir, que no pueden estudiar no porque sean más torpes, sino porque lo que necesitan es ganarse la vida. En fin, el mundo de las drogas, que en los 90 en su barrio él me contaba que volaban los aviones. Es decir, y yo me parece un tío tan de verdad cuando leo aquel cuestionario. Dije, este tío tiene un montón de verdad. Y periodísticamente era un historión. Total, que lo llamé y quedé con él. Y me fui a su barrio con él y dimos una vuelta por el barrio para que él me contara lo que aparecía en el cómic, que me lo contara hablando. Y el tío es muy de verdad. A mí, cuando me fui de allí, me fui queriéndolo, ¿sabes? O sea, digo, este tío es muy lindo. Porque tiene mucha verdad. En un mundo tan de hipster, donde hay tanta mentira, el mundo del cómic especialmente, pero en el mundo real, en el mundo en general ocurre, y donde la gente reniega de su origen porque se avergüenza de ser pobre, que un tipo utilice su condición de pobre o de empobrecido para empoderar al resto de pobres y para decir, estamos aquí, somos muy dignos, somos buena gente, no nos merecemos ser criminalizados, nos ganamos la vida con nuestro trabajo y encima nos ayudamos entre nosotros cuando vienen maldadas, a mí eso me parece bastante rompedor. Entonces, pues vamos, a mí me enamoró histórica, o sea, es que tiene una historia periodísticamente, el chaval este es una historia en sí, porque tiene mucha verdad y eso es lo que traslada. Después me leí el cómic y me encantó, la verdad. Y además te voy a decir una cosa, tengo un amigo que es de San Juan, que no ha leído nunca ningún libro, chaval, que es mecánico, y el primer libro que se ha leído ha sido el tuyo, y lo ha encantado. Claro, porque mucha gente dice, la gente de los barrios no lee, coño, es que no leen porque es que se escriben historias que no les interesan. ¿Qué coño le va a importar a un chaval que trabaja en un supermercado colocando yogures 12 horas al día cuando está de alta 6 ganando 700 euros? La conmovisión de las nubes de un nota que viaja al espacio. ¿Te quieres, carajo? Claro, pues al chaval le interesa una historia donde aparezca la precariedad laboral. Y entonces, pues a mí este chaval me parece muy bonito. Digo, se lo tengo que contar cuando... Sí, hombre, esas cosas te llenan y te ayudan. Ese chaval nunca ha leído un libro, pues ha leído tu cómic, tío. Esa era la idea, además, es lo que pretendía con el cómic. Un chaval de tu barrio, además, que tiene ahora 47 años y me ha contado, bueno, pues todo lo que tú me contaste de tu barrio. Vamos, y me quedo corto. Realmente la realidad es mucho más cruda, vamos, la realidad que se vive allí es mucho más cruda, pero... Siempre hay que ficcionar, hay que crear una historia y al final hay cosas que realmente no lo mete por verosimilitud, porque hay cosas tan exageradas que realmente piensa que si las metes la gente no se lo va a creer o va a pensar que te lo has inventado, que eres un exagerado, que o lo mismo que he dicho antes, o que tiras de tópico, que me han acusado de eso, ¿no? Además, mira, yo no sé si vosotros sois conscientes que ahora, esto que voy a decir, no quiero que suene, pero a ver, igual lo compartimos todos, que el feminismo está de moda. ¿Estamos conscientes? ¿Estamos de acuerdo? No el feminismo de verdad, sino el feminismo como barato. Feminismo en el que te dejan que sea, por ejemplo, dice a las mujeres cuando salen de la discoteca las acosan, cierto, pero es que también las están acosando en el mundo del trabajo, porque no hay nada más duro que vivir un acoso sexual en el mundo del trabajo, y sin embargo no hay herramientas y eso no se está hablando. O sea, lo que quiero decir con esto es que ha desaparecido el discurso del mundo del trabajo del ámbito público. No sé si, la clase obrera no existe. Ahora, con la crisis, como nos hemos dado una hostia bien dada, pues parece que estamos como que está como renaciendo un poco el discurso de clase. Pero cuando estábamos los perros con longaniza, aquí éramos todos clase media. Y los pobres no existían. Y él consigue una cosa en el cómic que es hablar de gente trabajadora desde una visión de dignidad y de respeto. Si él hubiera escrito este cómic, en lugar de hablar de pobres, hablara de mujeres, fuera una mujer, y hablara de un cómic de una mujer empoderada, sería un pelotazo. La pregunta es, ¿sería una mujer en su barrio aquí presentando un cómic? Posible, no, claro. La pregunta es esa. No sé si la habría. ¿Esa mujer escribiría de feminismo y desde feminismo? no sé, y posiblemente hay muchas mujeres haciendo cosas muy interesantes de feminismo con clase. Pero sí, digo. Claro. Sí, que igual no la había. Para bien o para mal, este muchacho es muchacho. Claro, no, pero no, lo que quiero decir con eso. No es culpa de nadie. No, pero lo que quiero, a donde quiero llegar con eso es que. Que no pasa nada. Es que no me he enterado lo que quiero decir. Se ha desviado mortalmente el tema. Se ha desviado. Escúchame, espérate. Que no lo he pillado. No, ya lo he pillado. De hecho, ¿qué quiere decir? Corremos el peligro de salirnos por la tangente, pero de una manera brutal. Bueno, lo que quería decir es que es verdad que se plantea mucho la realidad y la realidad y la realidad, pero muchas veces las mujeres no aparecemos en esa realidad y existimos en la misma realidad. Bueno, las mujeres aparecen, lo que pasa es que las mujeres, los que han desaparecido de la historia en realidad son los pobres, porque de María Antonieta se habla, pero de la que le ponían los platos no. Pero yo no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de la realidad de la que estamos hablando, de la esquina del gato. Bueno, claro. Entiende que muchas veces cuando... Quiero decirte, ¿no? Que es normal que cada uno cuenta la película desde donde está o lo que quiere contar, y no tiene por qué estar pendiente en su creatividad de nada de eso. No, o sea, yo no estoy en contra de... A mí, yo soy... Me entiendo lo que te quiero decir. O sea, que yo... En mi relato no se plantea las cuestiones que están planteando. Claro, no son conscientes en ningún momento. Y también quiero aclarar una cosa. Da mi opinión, ¿no? Porque se plantea una realidad muy dura no significa que eso sea más real. Se puede plantear cualquier tipo de realidad y lo que hace falta es verdad para contarla. No, sí, si la, sí, la no, no, pero, si la, pero muchas veces la gente dice, no, es que es muy dura, por eso es claro, real. La virtud está en la veracidad, realmente. Claro, la veracidad. Y de hecho, no es la dureza. El cómic plantea una historia. Yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con todo lo que dice él en un punto, porque... El reflejo sin duda es veraz, pero tampoco es positivista, ni quiere ser negativo, en realidad es descriptivo, porque en realidad está hablando de un barrio, claro, exacto, está estancado, y de hecho es un barrio estancado en el que hay rencillas terroríficas, odios, o sea, que ahí mismo que llegan durmientes durante años hasta que el protagonista vuelve al barrio. Realmente una violencia sí, pero solamente el hecho de visibilizar esa realidad. No, claro. Ya le está dando... No, de hecho es lo que le diferencia de la mayor parte del discurso del dibujante medio, sí, sobre el que intenta hablar sobre la sentido, mi visión está más cercana a Lo Olvidado de Luis Buñuel que a Ciudad de Dios, que es una película que yo odio, por ejemplo, porque es una versión en TV de la realidad, de una realidad cruda donde se glamoriza la violencia, ¿entiendes? Sí, se glamoriza la violencia. Sí, sí. Hacen un videoclip ahí y se explotan los colores, con música de fondo, como si aquello fuera una fiesta, ¿entiendes? No estás contando uno de los nuestros, que lo que pretendía un poco Martin Scorsese era reírse de los tópicos que rodean a la mafia, ¿entiendes? En Ciudad de Dios hace lo mismo, se ríen, hacer pornografía de la pobreza, ¿entiendes? Para mostrarte un videoclip, un videoclip cool, exactamente. Y Los Olvidados, ¿no? Los Olvidados es totalmente... Lo que te has dicho, de como yo enfoco la historia, yo no juzgo, me meto dentro, cuento lo que hay y no saco conclusiones, exactamente. Yo no pongo etiqueta de buenos y malos, ¿entiendes? Cada uno, eso al final queda en manos del lector, ¿entiendes? Que saque las conclusiones que quiera. Yo solamente pongo las claves y digo, mira, esto es lo que hay, desde mi punto de vista, y ya cada uno... Pero el hecho de no ponerle... A mí una de las cosas que más me gusta es que lo hace desde la honestidad, porque él no le pone ni le quita. El hecho ya de ponerlo así ya es positivo, porque habitualmente lo que se cuenta es desde el juicio negativo, ¿sabes? O sea, criminalizando a esa gente, cuando tú eso no lo haces. O sea, sí, sobre todo lo que no intenta, no es, es un cómic, que la verdad es que estamos dando salto y no estamos hablando realmente del argumento del cómic, pero sí es cierto que no intenta direccionar ni hacer conclusiones obvias, sino que en realidad es meramente descriptivo de una historia, de un regreso, de una persona que es Jesús, que ha mal vivido, ha tenido malas compañías, ha vivido fuera de su barrio y decide a los años, por circunstancias, volver y lo plantea realmente como un error, porque entra en una escalada de violencia en el momento que se reencuentra con antiguos amores, pero también antiguos odios que nos llevan en una espiral irremediable que sabes que todo va a acabar mal. De hecho, lo que más me llamó la atención, y es lo que no es ni buenista ni feísta, sino simplemente es lo que se suele dar, es la violencia. La violencia es un poco el hilo conductor de la obra, sobre todo no tanto cuando explota, sino cuando está latente. O sea, en realidad para mí es un drama revestido de thriller. Luego tiene un envoltorio que está muy bien hecho, que es un envoltorio de formas, que es su barrio, lo que lo convierte en el escenario, pero no es una historia que podía haberse dado en cualquier lado. Y es alucinante como el tema de la jerga, no hay impostura, es completamente quien haya yo. Yo lo he vivido en mi pueblo, yo soy de Sanlúcar de Barrameda, pues mis amigos de allí del barrio alto, durante mucho tiempo, y decía, es que se respira realidad. Entonces, el dibujante medio de cómic, ¿qué suele pasar? Está totalmente ajeno a esa realidad. Se trabaja muchas horas frente a una mesa, vas de convención en convención. Tu realidad la construyen más los otros autores. Es una generalidad. O sea, es difícil, no, hay que matizarlo todo, pero sí es cierto que ven una realidad un poco despegada. Luego las circunstancias que hemos dicho es de que son muchas veces gente que no vive del medio, gente más o menos acomodada, muchas veces intentan dibujar una realidad que les es totalmente ajena, o sea, que de hecho es marciana. Entonces ahí sí que caen en tópicos. No voy a nombrar ni obras ni autores, porque no, yo prefiero hablar solo de la obra que tenemos aquí delante y no vamos a hacer sangre. Pero lo cierto es que cuando en el agravio comparativo te das cuenta de que el discurso imperante, como he dicho antes, es vacuo. Entonces, si tenéis curiosidad realmente por este cómic, no solo es el hecho de la realidad dura, sino la perspectiva, hombre, sobre todo los que habéis leído más cómics y tal, pero en general la narrativa, como la verdad que tiene, porque sí es cierto que luego tener la oportunidad, lo tenés aquí delante, hablas y tal, y yo la primera vez que lo vi fue en 2014, que hice una presentación en Garabatás, que era un evento que se presentaban diversos artistas de aquí de Sevilla, hablaban de su trabajo, principalmente eran ilustradores, y a veces se colaba algún dibujante de cómic, porque aquí sí es cierto que la escena es casi inexistente, aquí no hay dibujantes, y quien se hace, pues se va a Barcelona, Madrid. Es difícil, supongo que lo que quieren entrar es en circuito y tal, y él es realmente un outsider, ¿no? Desde mi punto de vista no se siente cómodo ni siquiera entre ellos. Además, pero no quiero entrar ahí, ni quiero pensar con la misma lógica. A mí me sorprendió cuando me dijo que académicos del mundo del cómic y tal, que no le habían hecho hueco, que había sentido el vacío. Hay muchos prejuicios. Cuando cruzas de Peñaperro te das cuenta que arrastramos otra visión de decir, bueno, exactamente los pobres estos que vienen aquí a robarnos el pan o, ¿entiendes? Sí, pero es curioso, una cosa muy rara, porque además es como disimulado, ¿entiendes? Como diciendo, bueno, tú a qué has venido aquí, ¿entiendes? O tú de quién eres, es lo que te preguntan básicamente, ¿de quién vienes? ¿De qué familia vienes? Y cuando no tienes que contestar, pues te queda como un vacío y raro. ¿Tienes tu madre? Coño, pues yo soy el hijo de, ¿cómo se llama tu madre? Bueno, pero a lo mejor no tiene un padrino. Claro, dentro del mundo de la literatura en general, es importante. Exactamente. Sí. Ya, pero es curioso porque él no pertenece a esos grupos, entonces sí es cierto que ha notado hay un cierto vacío. Sí, pero luego la realidad es una bofetada y resulta que ahora viene una editorial francesa y le va a editar en Francia, entonces eso que hemos hablado tanto de primero los miedos de muchos autores de aquí de hablar de aquí, de lo que hay aquí realmente, de lo que ellos llaman tópico, y luego la perspectiva que tienen desde la meseta o de muchos sitios. Material poco valiente le llaman. Ah, eso es que su fuente principal es la realidad. Luego ahora si nos dejamos de enrollarnos y vemos un poco las influencias que tiene, veréis que son múltiples y son casi inabarcables, las hace suyas. Pero el tema es que le llegan a achacar, además resulta muy curioso, tampoco voy a decir que lo dijo, que la realidad, hablar de la realidad y de lo que conoce, como decía, creo que es Hemingway, que es mejor escribir sobre lo que se conoce, decía que era un acto totalmente conservador. Entonces, claro, ellos hablan quizá de realidades que les son totalmente ajenas y así les sale lo que les sale, que son puros elementos decorativos. Claro, sin ética. Sí, sí. Claro. Entonces me choca porque probablemente, y eso es otro de los vicios de ir de convención en convención con autores, eso al final hay una tendencia, hay una influencia, y claro, y supongo que no encajas mucho tú ahí. No, no, ni pretendo, ya te digo, yo voy por libre. Presenté mi dossier a Ciberri. Eso sí, hablaba antes con David Rubín, pero vamos, David Rubín lo que hizo fue coger el proyecto y se lo puso en la mesa a Ciberri. Y dijeron, mira, que aquí lo tenéis, si le queréis echar un vistazo, lo leyeron. Pero tú no lo conocías personalmente. A través de Facebook fue, como te pillaron. Cuenta eso, que son muy de sueño americano, niño. Sí, claro, bueno, sí, es que es largo, es que si nos vamos por ahí, bueno, podemos llevar toda la noche, ¿verdad? Yo empecé a publicar mis trabajos por Facebook, a foguearme, ¿no? Porque yo venía de un ámbito totalmente contrario. Yo estaba trabajando en todo tipo de trabajo basura, me llevé como 7 años trabajando de cerrajero como autónomo y acabé quemado, lo dejé todo. Y bueno, por azar de la vida, pues tuve un accidente con la moto, para aquí y para allá, y gracias a la indemnización, pude empezar de cero, pude recrear mi vida y decir, bueno, venga, voy a hacer siempre lo que quería hacer. O sea, la narrativa gráfica, ¿entiendes? De igual cómic, quiero contar mi historia. Con ese corcho me empecé a moverme por Facebook, empecé a subir dibujos y llamé la atención de David Ruiz. Empezamos a escribirnos por privado, para aquí y para allá, tuvimos feeling y empezamos a colaborar juntos, tanto que él empezaba a hacer un cómic para Estados Unidos. Y yo le eché una mano con los grises, con una Aurora Web. El segundo volumen se lo hice yo. De negro, eso sí, pero bueno, se lo hice. Y a partir de ahí, pues nada, de puta madre. Yo le hablé de un proyecto con el que estaba trabajando, que era el Palo de Ciego. Y me dijo, bueno, pues eso, prepárate el dossier, te hace una sinopsis, si tienes guión me lo pasas también. Y el storyboard y la página con el arte final. Se lo pasé, él a su vez se lo pasó a Ciberri y tras unos varios meses de negociaciones que se alargó como a 6 o 7 meses, me aceptaron el proyecto, ¿no? Y ya está. No tuve que... ¿Y ahora te lo van a traducir? A Francia, exactamente. No, ya está traducido, ya lo que tienen que sacarlo. Vamos, dos meses por ahí puede que esté ya claro. En el mercado. Para que después digan que hablar de lo auténtico, ¿no? Eso es pasado. Y así fue un poco la historia, vamos, de... conseguido meter pie en la industria. Una industria que es, antes de empezar a ver eso, que recordemos, es súper precaria, porque tú, o sea, en realidad el contrato medio de un dibujante de cómic que publica una novela gráfica, eso tarda a lo mejor un año como poco en hacerlo, ¿eso qué ingreso tiene? Los ingresos los empieza a coger cuando lleva una trayectoria, por ejemplo, de 5 o 6 años, porque todo el material que has creado, toda la obra, eso va creando, va formando una rueda, exactamente, va formando derecho y al final, a medio que venda, entiendes, te vas manteniendo, pero para eso tienes que tener un colchón económico que te permita crear esa obra. Por lo tanto, está difícil la cosa, para empezar está difícil, ya te digo, no tengas un colchón que es del que yo estoy tirando, es imposible, vamos, no te puedes dedicar a eso. Por lo menos echarle toda la hora que yo le he hecho 8, de 8 a 12 horas diarias, vamos, de lunes a domingo, sin parar. Precariedad absoluta, ¿no? Pero que por lo visto, toda la industria cultural está igual, por lo visto el cine está igual, la literatura está igual, o sea que... Sí, dicen que... Que no solamente el comité, quiero decir, que está todo complicado. Bueno. Sí, dice que de alguna manera la clase acomodada es la que se ha apropiado un poco del discurso cultural. Mencionaba antes a Buñuel, son gente que proviene de la burguesía y todos los grandes creadores que se reconocen en la historia son todos burgueses, no hay ninguno que tú digas es de clase media baja, ¿entiendes? Eso siempre ha sido así. Pero bueno. Pues empezamos a señalar. Sí, ya vamos de lleno un poquito, ¿no? Habla del cómic. Me voy a poner yo para acá para que puedan ver. Pues nada, he recopilado una serie de páginas del cómic para comentarla, para que se haga un poquito más llevadera la charla, que no sea solamente bla bla bla teórico, y vamos a entrar de lleno. Vamos a empezar por mi fetiche, que es un poco la tormenta de ideas que siempre hago antes de empezar un proyecto, ¿entiendes? Para yo mismo estimularme y motivarme a seguir adelante, que quiero contar la historia, entonces... alguna especie de gazpacho, ¿no? Con todos los ingredientes y los mezclo. Y bueno, lo voy a comentar uno por uno, pero... Pero es una, lo que te voy a preguntar, ¿es algo autoconsciente o son cosas esto que...? Esto es a posteriori, que, realmente, claro, vale. Esto está hecho a posteriori y ya cuando empiezo a reconstruir un poco me alejo un poco del material y empiezo a ser consciente de que esto es de hecho, esto es de hecho, que después me hace gracia hacer después el tapiz, ¿entiendes? De todo el conglomerado que se forma imaginario, ¿no? De influencia que has arrastrado durante toda tu vida y que sale solamente, que emerge. Y nada, esto sería un poco el collage, ¿no? Del material base, esto es solamente una representación. Y en realidad, ¿qué partido, no? Aquí me llama mucha atención tanto el clan de los irlandeses como Malaskay, claro, y también además porque en ambos casos hay un personaje que está en una espiral de violencia y sabes que va a acabar mal, o sea, en realidad tiene mucho, mucho de Jesús. Sí, Palo de Ciego siempre igual, San Juan, siempre lo he visto como un Nueva Jersey, digamos, ¿no? Es como los bajos fondos, que Nueva Jersey siempre es como que refleja los bajos fondos de Nueva York, ¿no? Y siempre me he imaginado que San Juan era un poquito de eso, ¿no? Y dentro de eso, pues siempre lo he encajado. Siempre imagino una historia neo-noir, ¿no? Tipo cinta de crimen, de cine negro de los 90, ¿no? Estilizado. Y quería encajarla dentro de esa tradición. Lo que pasa es que igual no me quiero extender ahí porque es la siguiente pieza, vamos, que quiero desarrollar, vamos, sobre San Juan. Y bueno, uno de los temas, porque no lo he dicho antes. El Palo de Ciego realmente nació como una apuesta ardía de Don Álvaro y la fuerza del Sinón, ¿entiendes? Me acabé de leer la novela y me planteé hacer una reconstrucción de ese libro, pero desde la óptica, digamos, más de a día de hoy, siempre con la estética de Malaskay, siempre lo tenía en la cabeza, como el inmóvil, ¿entiendes? Siempre hacer algo de lumpen sanjuanero, y se me ocurrió esta historia, que es un poco como la levanté, y va sobre un personaje que es Jesús, que lo has comentado antes, que es pura carne de cárcel, vamos, es un personaje que sale de San Juan, se va a la Costa del Sol y allí se dedica a brincar fuerte. Acaba mal la cosa y dice, bueno, dejo esta vida y vuelvo a la vida familiar, por lo menos a mi ámbito más familiar, con mi familia y con la gente más cercana a la que quiero. Pasa. Y ahora van a salir tres páginas, que lo que pretendo en estas páginas, que te lo comenté antes, es mostrar un poco, hablar un poco de lo que es el destino, ¿no? De la casualidad o la causalidad. Es decir, el destino nos viene impuesto o lo escogemos nosotros. Un poco de lo que quería hablar, pero a través de una sinopsis. Quería concentrarlo todo en una serie de 2, 3, 4, 5 páginas, sintetizarlo. Y nacería un poco así. Lo que he comentado antes, este es el capo mafioso de la Costa del Sol, que decide liberarlo como si fuera un esclavo, y le dice que sí, que se vaya, pero que no mira atrás, porque eso, en verdad, la frase esa, lo que quiero es unirla a como acaba el relato, que no quiero spoilear tampoco, no quiero decir spoiler, porque es que no sé realmente cuánto de ustedes habéis leído el libro. Claro, es que en realidad es que es complicado hablar del cómic. Bueno, para sin, en realidad, va a devolver, en realidad va del concepto de volver, pero realmente cuando quien haya vivido fuera de su ámbito y vuelve, no vuelve nunca, o sea, todo cambia, incluso en un sitio como la Esquina del Gato, que es algo que parece un status quo permanente, pero sí que es cierto que es un sitio que en esas circunstancias realmente las cosas sí cambian, pero a peor, o sea, no, y eso da quizá una visión súper pesimista de, pienso yo, de sus congéneres, del ser humano en general y el ser humano en unas circunstancias que también es, que son capaces de lo peor y de lo mejor. Pues también se habla de la amistad. Realmente es un bucle, es como digamos que los hijos viven la misma vida de los padres, es como una maldición que se repite en bucle, ¿entiendes? Si te fías, la vida que yo desarrollo en el fragmento que cuento la historia en Palo de Ciego es la misma historia en paralelo que vivió el padre, y así hasta el final de los tiempos, un poco eso, es como un bucle, una espiral de la que nunca se puede salir, vamos. Sí, además, y de gente la que tú eres consciente, claro. Realmente. Sí, que la gente te culpa de que... Exactamente. Eso es lo que tú dices, de casualidad o... Ahí sea está. Claro, en realidad es que es un castigo, que no es una cosa elegida. Es un bucle tengo, ¿no? Del que no puedes salir ni siquiera eres consciente, o sea, que no tienes la herramienta para tú decir, bueno, vale, Este es mi lugar en la vida, ¿entiendes? A partir de aquí saco la cabeza del hoyo, no, no, es que tú no decides. Sí, hasta un punto, de hecho, hay un personaje que se llama Fael, que es uno de los mejores amigos de Jesús, que es el protagonista, que a lo largo de la historia se intenta, dice que ha intentado hasta 10 veces sacarse el carnet de conducir, pero él conduce normalmente. Y luego dice, bueno, ¿y qué más da? Pero si yo no he salido del barrio, no voy a salir. O sea, es como, si es que no voy más allá. Y entonces, de alguna manera, empieza a mutar el barrio como algo que te atrapa, pero que te atrapa en el peor de los sentidos. Y sigue siendo, no, yo no veo como una visión negativa, pero probablemente realiza de la realidad. Fataliza, sí. Y es la realidad que has vivido. Y claro, esta página la enlazo a la siguiente, que es un poco más obvia, que bueno, me gusta, es que el problema está que no me gusta sobre explicar mi obra. En verdad me da hasta pudor, ¿entiendes? Prefiero que sea otro el que la comente. Entonces cuando me veo obligado a... Sí. Al comentarlo me da vergüenza, pero digo, estoy cayendo en obviedades. Pero yo honestamente me da mucho pudor hablar de tu obra contigo adelante, porque de hecho... Pero es lo no que tengo... prefiero, es que me... Hay quien es más pudoroso de las dos. Porque es como decía la gente, tenéis que pensar esto. Hombre, pudoroso y viceversa. Claro, claro, claro. Sí, porque además hay mucha imagen onírica, o sea, no está todo mascado, tiene relecturas. Lo mejor que se puede decir del cómic, que es un cómic que permite leerse varias veces. Sí. Eso es lo mejor, porque no pasa habitualmente y no es para, eso no es, puede, para nada habitual, ¿no? También te puede quedar la primera lectura, si quieres, ya está, no hay problema. Claro, claro. No, que habrá gente sí, que sí, no supere la primera, o sea. Y luego, está pensado para que la lea infinitas veces que quiera. Vamos, vamos, nos sí. Estamos dando instrucciones de lo que tienes que hacer. Vamos, ¿no? Haga lo que quiera. Que la intimidaremos lo que quiera. Sí. Libremente. Y un poco eso ya traslada una imagen onírica, que es lo típico, ¿no? La mano, el destino, ¿no? La palma de la mano, y ahora lo enlazamos ya a la carretera, que es el camino ya de vuelta que emprende Jesús hacia su barrio. Y ya, puede pasar a la siguiente, y ya eso nos lleva a San Juan. Aquí estaba interesado en esta página ya, quería hacer una especie de cinemascope, ¿sabes? Aquí el barrio parece más guay. Aquí el barrio parece que está mejor de lo que está. ¿Eh? Exactamente. O sea, tiene un dos descolchones la pelota brutal el barrio. Quería un poco atraparle esto, ¿sabes? Que igual esta imagen se entiende mejor físicamente con el volumen en la mano. Al abrir la página, te ves de repente encerrar una panorámica de la que yo pretendo que el lector se sumerja, ¿entiendes? Y hasta que no acabe la historia no salga ya de ese escenario. Y nada, un poco quería visualizar San Juan como yo siempre me lo he imaginado, porque para mí San Juan es como una Gotham City o un Los Ángeles de Blade Runner, pero a lo pobre, vamos, tiene más, realmente tiene más parecido entre ese ruido del Percebo. Pero cuando veo esos grandes edificios, esas torretas, ¿entiendes? Esos amasivos ahí de cemento, es feísta, y a toda la gente, cada uno de su padre y su madre, de culturas diferentes, porque ya ha entrado todo tipo de... Y esta viñeta, de personas de... Esta viñeta tiene un currazo brutal, ¿no? Y también estaba interesado en mostrar de fondo, igual, como la gran esperanza del futuro, el Carrefour. ¿Sabes? Que está invertido igual para no tener... ¿Y el rey del pollo que es el pasado? El rey del pollo ahora, el rey del pollo. Y nada, ese es el futuro que te queda. Y bueno, y eso es lo mejor que te puede quedar. ¿No? El reponedor es... En el Carrefour. En el Carrefour, o sea... Lo mejor de lo mejor, un futuro de la hostia. La siguiente imagen ya, pues nos sumergimos ya con el personaje, y lo que quiero llevarlo, de la sube la cuesta que lleva a la esquina del gato, aquí lo que intento transmitir al lector, pero igual no de manera obvia, es que se para en un punto en el que si avanza y sigue adelante, es que la historia transcurre que ya después de esta página lo que hace es que se encuentra su amigo de toda la vida, su amigo de la infancia. Sí, que es una línea imaginaria. Es como que lo atrapan, hay un abrazo ahí ya que lo atrapan, ya a partir de ahí cuando decís exactamente, de aquí no sale ya. Y es la línea que separa de lo que es su barrio a lo que no es su barrio. Una vez que la traspasa ya no puede salir. Y un poco la línea invisible que quería marcar. Y ya, voy a pasar a la siguiente. Aquí ya está con el colega, son 5 o 6 páginas más adelante, ya igual, de desfase ya con la borra y demás. Y nada, igual, ya está con el colega y Quería transmitir exactamente como si todo lo que ha vivido, los años que ha estado viviendo fuera, no vale para nada. Es que vuelve de repente a la misma rutina y a la, y a volver a hacer las mismas cosas que hacía cuando tenía 15 años. O sea, que está metido ya de lleno en la misma espiral. En realidad yo creo que nunca salió del barrio. Incluso siempre, estando en Málaga. Exactamente, mentalmente claro. Siempre ha estado en el barrio. Sí, además hay una cosa que me resulta curiosa, no recuerdo bien si saben las páginas, que realmente cuando vuelve con su familia, ya sea su padre o su abuela, no hay un reencuentro casi ni cariñoso, es todo rutinario, los ignora de alguna manera, está con ellos porque debe de estar, pero realmente no hay un lazo. Hay un lazo, pero que está muy soterrado, que en realidad en el trato parece que todo es más frío, distante, y es como lo que tú dices, como si hubiera vuelto a la dinámica que dejó atrás, como si no hubiera estado fuera de su casa. Exactamente, como si el tiempo se hubiera congelado, el tiempo que está fuera, vuelve y ya está, y aquí no pasa nada, no hay trecho, ¿entiendes? Vuelve a tu destino, vamos, a lo que está marcado, a lo que tú sabías que iba a acabar ocurriendo. Sí, que además que estoy viendo aquí la portada de frente, es que, claro, el Vía Cruz y... La encrucijada, ¿no? La calle sin salida, ¿no? Esto es un cárter que hice para la promoción del cómic. Bombardeé a un cárter por día hasta que salió, con una cuenta atrás. Y esto fue uno que se me ocurrió, que fue como la... Quería meter imágenes que no aparecieran en el cómic. Esto fue todo el proceso de preproducción del cómic, que siempre hago mucho material, pero después lo desecho y no lo uso para el cómic. Me sirve a mí para conocerme a los personajes y saber de lo que estoy hablando. Y nada, me hacía gracia rescatar esta imagen y un poco el pasado en nota, cuando tenía 15 años, ¿no? Con la moto que aparecía antes. Eso da igual, de no idealizar los tiempos pasados, que hay mucha gente que dice, ay, lo bien que vivíamos cuando teníamos 15 años, sin responsabilidades, no sé qué, no teníamos... ¿O qué quiere que te diga? Vamos, yo no me cambio por cómo soy ahora, vamos, ni de coña, vamos. Cualquier tiempo pasado fue mucho peor, eso lo tengo claro. La Oscurrela, me interesa mucho un poco la mitología que hay, sobre todo en el mundo anglosajón, del Currela, ¿entiendes? Que aquí no está explotado, aquí el Currela es manos a la obra y Pepe Gotera y Otidio, vamos, es algo chungo, es un tío chungo, ignorante, un tío primitivo, ¿entiendes? Sí, que vive de las ayudas, que es un flojo, que no se esfuerza. Y yo tiro mucho del imaginario de John Carpenter, del cine. El cine de John Carpenter siempre tira del proletario, del tío trabajador y subversivo, que es un tío que tiene las manos encalladas, que tiene un código de honor, pero que está más jodido que nadie, ¿entiendes? Pero tiene mucha conciencia de clase, y a mí ese tipo de personaje siempre me ha puesto, porque es como la figura de un samurái. Y un personaje, es un tipo de icono, ¿no? Digamos, que yo veo que no está explotado aquí lo suficiente, ¿entiendes? Y en esta... Bueno, esto es que se ha ido el discurso ese, esto era otra broma, esto es otro cartel que hice promocionar de cuánto cuesta ser pobre, quería mostrar eso. Porque siempre están los... O sea, esto es la época, salió... Es que empezaron a salir de cuánto cuesta ser un superhéroe, que realmente lo que es popular en el cómic, ¿no? Lo que se todo el mundo, hostia, lee cómic, no sé qué, pues yo leía Spiderman, Superman, no sé qué. En verdad lo que te vende en el mercado es que qué guay ese es millonario, ¿entiendes? O es a lo que tienen que aspirar, ¿no? Que el mensaje ese tan conservador de aspira a ser rico. Nadie te vende aspirar a ser pobre, ¿entiendes? Y distrúyete por dentro, ¿entiendes? Distruye tu cerebro y sé pobre, que no pasa nada, coño. Si vives con dignidad puedes ser pobre. Yo, de hecho, estoy muy orgulloso de ser pobre y vivo... Y pues es digno que un tío que tenga dinero. ¿Por qué no se vende eso? O porque conviene más vender ser un superhéroe, ¿entiendes? Y siempre estaban... esto era como una broma, una subversión de ese discurso de cuánto cuesta ser Batman, cuánto cuesta ser Superman, no sé si lo viste. No, yo no lo llegué a ver. Cuesta, trae la capa, no sé qué, y al final lo que costaba era una millonada ser superhéroe. Pues creo que jugar un poco con eso, ¿no? Cuánto cuesta ser pobre. Pues corte de pelo cero, porque me lo hago yo en mi casa con la maquinilla, la camisa de 5 pavos, el pantalón de 10 y los botines de 20. Total 35 pavos. Muy caros son los botines, ¿eh? Estos botines son caros, los hay más baratos. Bueno, ya, pero eso al final la suela, al final sale caro. Conviene gastarte 20 pavos y te dan un poco. Con 20 en el mercadillo te vas a comprar de marca. No, se despega la suela, un vestido. Y nada, y me servía también de presentación igual para el personal, en la promoción. Este es otro igual, que un poco para hablar del personal igual, esto es antes del cómic, ¿no? El destino de Nota y un poco hablar de su biografía, ¿no? De Mundo de la carrera. Vida que ha tenido antes de trabajar los bajos fondos en la Costa del Sur. Y ahora sí está el personaje, que es un poco el mentor en el cómic de Jesús, el protagonista. Le habla un poco de la situación, de cómo está la cosa, no sé qué, no sé cuánto, y meto ahí de fondo de manera elegante cada sombra. Y el hijo de la junta. Un ratero. Igual, y aquí meto el eterno bucle, pues al final el Currela no se plantea su situación, trabaja en el Carrefour, es lo que aparece al comienzo, y saca dinero del cajero y hace rico al más rico y el pobre sigue siendo más pobre y ya está. Y ese es el eterno bucle, y del bucle que no vamos a salir nunca porque nos lo traes todo, vamos, ¿verdad? Nos quedamos con nuestro partido de fútbol los domingos, nos quedamos con nuestra lotería y nos quedamos con nuestra cervecita después de trabajar, ¿entiendes? Y nos salimos de ahí. Un poco de lo que habla la página y lo que he dicho del discurso del Currela, que en la tradición anglo el Currela es un tío que es consciente de su situación y tiene siempre un mensaje muy subversivo, pero el Currela que yo digo aquí de mano a la obra es un tío que ni se lo plantea, ¿entiendes? Que es un tío, es como un payaso, un chufla. Exactamente. Y quería un poco dignificarlo con esta figura. El aburrimiento, que es clave en este cómic, el tedio, el aburrimiento, eso igual es un poco mi manera de ver el mundo. Dicen que el origen o la madre de todo es la guerra. Yo siempre digo que no, que es el aburrimiento. Yo creo que todo nace del aburrimiento, del sentimiento tan banal que es el aburrimiento. Por ejemplo, seguro que surgió una figura como Hitler, ¿entiendes? Se aburría de que nadie le echara cuenta, ¿entiendes? El aburrimiento tiene una potencia que se subestima, pero el aburrimiento, esa banalidad enciérratela, ¿entiendes? Y quería un poco hablar de eso, del aburrimiento, pero en el sentido del día a día, del tedio, como un monstruo pegajoso que se sube a tu chepa, ¿entiendes? Y no te suelta. De alguna manera te consume. Y es que, igual, es que una vez que lees la obra, ves la importancia que tiene el tedio en la obra, porque siempre está empujando al personaje. Igual, el tedio de ir a la oficina de empleo, de saber que la oficina de empleo no vale para nada, que es una pérdida de tiempo, pero es un trámite que tienes que hacer más de la vida, una concesión. Inercias, claro. Exactamente, algo que tienes que hacer porque si no se lleva el paro. O sea, el subsidio, ¿no? O el subsidio, lo que sea, para un curso, yo qué sé, sí, tiene que estar en el paro, vamos. Aquí está. Y vamos, era un poco hablar del día a día. Y la siguiente, pues un poco, quería mostrar al protagonista un muerto viviente, igual. Sin porvenir ninguno, paseando por la calle y siempre la figura del Betis. El deporte siempre lo meto de fondo en un sentido alineante, ¿entiendes? Para mí el deporte, como yo lo entiendo, es un símbolo alineante, porque en verdad realmente te mete un mantra en la cabeza que te sirve igual, es como un anestésico, ¿entiendes? Algo que te ayuda día a día, que yo no digo que sea negativo, pero bueno, es mi punto de vista de autor y lo plasmo así, el tío borracho, ¿entiendes? Diciendo Betty, ya está, y tiene el bálsamo y así tiro toda mi puta vida, ¿entiendes? O sea, cuando meto lo de la camiseta de Betty y todo eso, mucha gente se la toma como a bien o... Hostia, qué guapo el Betty, no sé qué, digo, ¿eh? Que sí, que toda mi familia del Betty, yo tenía el carnet, vamos, que sí, yo socio bético, pero la idea es otra, ¿entiendes? Igual que otro detalle que nadie se da cuenta, que yo enfocaba al protagonista un poco como Jesucristo, porque lo que está viviendo es un vía cruz. Y nadie se ha dado cuenta del detalle de JHS en el centro, vamos, que es el anagrama de Cristo. Ah, hostia. Se cree que por publicidad. La publicidad. Bueno, estaba metido, no, o sea, que hice es mi trabajo. Y como eso está todo lleno de TVO, ¿no? De simbolismo. Sí, de referencias. La referencia está aquí. La violencia, igual, porque para mí el aburrimiento lo que conduce a la violencia. Yo siempre pongo como ejemplo la naranja mecánica, ¿no? Porque nace el conflicto violento porque Alex, ¿no? Se llamaba, y sus amigos recurren a la violencia por el aburrimiento que tienen, vamos, son unos niños de papá la mayoría, o chavales que tienen una vida acomodada, pero sin embargo recurren a la violencia, que es un poco lo que da miedo es el mensaje de la naranja mecánica, ¿no? Que es una sociedad totalmente lúdica, pero a la vez totalmente violenta. Y quería enlazar la idea de eso, del aburrimiento con la violencia, esta repleta del cómic, como hemos dicho antes, tanto física como verbal. Y otra frase que creé para hacer campaña con el cómic fue eso: la pobreza se hereda, la violencia manda. Que es un poco está libre de interpretación, pero veía yo que era potente, vamos, que un poco transmitía por lo menos la idea que yo quería transmitir con el cómic. Es igual, bien, mi manera de mostrar la violencia siempre un poco eso, como he comentado antes, con Ciudades, no me gusta que sea glamurosa, no me gusta meter un tiro de cámara desde abajo y decir, hostia, qué guay, cómo está iluminado, así como le pega el tiro en la cabeza, no, yo quiero que sea cruda y seca, y que no te deje con ganas de más y que sea rápida, porque realmente tú cuando presencias una pelea en la vida real dura 3 segundos la pelea. No hacen una coreografía a los tíos ni dicen, ah, pum, pum, pam, pam. Es una hostia, dos hostias o mucho y ya está. Y se separan o se separan, pero ya está. Y un poco la violencia, como yo la muestro en Palo de Ciego. Y a mí una cosa me llama la atención, el personaje de Vargas, que en una escena, bueno, de hecho el primer reencuentro que tiene en el bar Jesús con su padre, con Fae y tal, que le da un cabezazo a su hermano en una disputa. Y o sea, la normalidad de la violencia, en el sentido de que se va, el tío tiene la nariz medio rentada, no, y sigue hablando, no pasa nada, es una cosa como muy cotidiana. El día a día, claro, no. Sí, que es una. O sea, que, una onda de cambio, que exactamente, intuyo, también una jerarquía, es una manera de marcar al otro, como decir yo estoy por encima tuyo. Claro. Sí, mayor, sí, hermano, o sea, que no. El otro le dice, verá cuando se lo cuenta mamá, le dice, ¿no? Pero con la nariz medio rota y se va. Y la obsesión, igual, el protagonista al pasar todo lo que pasa, igual, pues eso le va a tomar, ¿no? No encuentra estabilidad económica, no, al no tener trabajo, pues no puede hacer planes de vida y demás, pues lo que hace es que se obsesiona con su amor platónico, bueno, su antigua pareja en el pasado, que es con Irene, y eso le lleva a una obsesión que se ve plasmada en el cómic, vamos, una obsesión. Que la trata fatal, vamos, como un culo, vamos, pero todo la trata fatal el mundo en general, vamos. A mí hay una parte ahí del cómic en el que yo creo que te debería de haber metido algo de moralismo, no, de visión. Tampoco quería manchar al personaje protagonista. Ya, pero yo pensé, por ejemplo, un niño que se lo he regalado yo, Fabio, que tiene 14 años, digo, este niño cuando lee esto. Claro, porque no se te... Eso es lo peligroso, ¿sabes? Sí. Quizás no es el target. Te entiendo lo que quieres decir. Bueno, pues el niño es estupendo, lo vale. También no, que es muy joven. Pues lo vale, es que hay niños muy listos. Pero ahí no quería hacer concesión, quería que fuera brutal. Claro, era muy y quería brutal. Que se notara, es que quería que al ser tan brutal se notara más, claro. Todavía. No quería meter un sí, término te medio, ¿entiendes? Quería que fuera como decir, yo, este es un cabrón el protagonista. Quería que el lector dijera, realmente me estoy poniendo... Estoy siguiendo la historia de un tío que no tiene moral. Yo me leí todo súper llano, pero cuando llegué a ese punto, tío, me... Ya, pues, me paré. O sea, hubo un momento en el que dijo, puf, porque es que es muy agresivo. Sí. Es lo que pretendía, por otra parte. Quería retratar al personaje de moral, pero es que las morales son todo en el relato. Ya. Igual, aquí retrato un poco igual, ¿no? La obsesión, ¿verdad? Es solamente una manera de salir de su día a día, pero bueno, al final siempre acaba... en el punto de partida, vamos. Y la irrealidad, lo que he comentado, lo que te comenté a ti fuera, es que como el relato es tan, digamos, como has dicho él, tan sórdido en verdad, sin concesiones, pues mostrar escenas oníricas me permitía por lo menos dejar respirar un poco la historia, ¿entiendes? Que el lector no se sentirá tampoco demasiado de bajona, que dirá, coño, no puedo convivir, esto es demasiado duro. Pues eso también permitía por lo menos bajar un poco el ritmo, ¿no? Tan acelerado que tiene el cómic. Y lo que hice fue, con los sueños del tío, pues hacer avanzar la historia con una serie de secuencias oníricas que hablan de la madre. Pero igual, las enfocaba casi como si fuera un relato de terror, casi como ambiente de película de la Hammer, que es lo que me interesaba. Y quería esa cierta atracción igual, también representa a la familia como esa cosa que te llama, pero lo que quiere es devorarte, lo que se quiere es alimentar de ti. Y sin desvelar nada más, me quedo con esta página solamente porque igual, porque si desvelo más de la cuenta, sí, me cargo la historia. Es que hay una cosa que es muy interesante, sin desvelar nada, que hay en paralelo a la historia principal, porque todo es desde la perspectiva del protagonista, hay varias historias soterradas que al final todo lo puedes llegar a entender, tiene más sentido, para historias paralelas que no ocurren delante de nuestras narices, no lo vemos en la viñeta, tiene que ver con Irene, tiene que ver con Vargas, que es una especie de triángulo ahí amoroso, tiene que ver con su padre y su madre, claro. Eso lo tiene que sacar el lector ya te he dicho. Pero lo guay es que no tratas como idiota. La mayoría de la gente en la reseña no ha sacado esos temas. Claro. Se han quedado en la primera lectura, que es lo que yo pretendía, porque quería que ese cómic lo pudiera leer mi abuela, como tú has dicho, o un chaval que no tenga nada que ver con el mundillo y se lo lea. Esa era mi pretensión. Pero es que tiene toda la parte en off, que no aparece retratada en el cómic, es la parte que realmente hace avanzar la historia, que son las rencillas. Y además, ¿no? Que no lo explicas ni sobreexplicas nada, sino que es una cosa que tienes que... Y tampoco tienes que deducirla, está, pero tienes que estar siendo un poco atento. Uh-huh. Y esta es la última ya, ¿no? Y nada, esto es un poco así por encima la obra, igual, sin desvelar nada, porque la verdad que tiene dos o tres momentos sorpresa al cómic, y si desvelo más de la cuenta ya me lo cargo, que es por lo que he tenido cuidado la descripción. Y nada, poco más ya, si queréis ustedes, o si tenéis alguna pregunta sobre la obra, además. Yo quería preguntar, antes que has dicho que hace mucho trabajo previo, como objeto, ¿cómo sueles planificar tanto cada página como el libro? Eso es lo que me ha trabado. Hago bocetos, hago muñequitos moviéndose de izquierda a derecha y demás. Tú te refieres a la narrativa, ¿no? O sí, lo que es la historia. Sí, digamos, incluso el tema de la división de viñetas en cada página. La paginación y demás, sí, eso es lo que más trabajo. La planificación del cómic es lo que más trabajo me da y lo que más hora le he hecho, vamos. La paginación es fundamental para el ritmo, ¿sabes? ¿Dónde comienza la página? Y como la primera viñeta te conduce, no sé, a lo mejor tú quieres que te conduzca, que la fuerza se centre en el centro de la página, de la primera o de la segunda, o sea, es un caos. Y esa es la parte más difícil, hombre, la que más claro lo tienen que tener y la que más trabajo. Por ejemplo, si tú coges, si yo planifico y esta página que está aquí a la derecha me la cambia por error, es a la derecha que diga, y me lo cambia a la izquierda, te carga todo el trabajo previo, ¿sabes? Se cae todo. O sea que por eso, esa es la parte más dura, realmente, la más obsesiva, la que más te raya, ¿no? Y es la que más trabaja. Porque es fundamental, y es que está encerrado todo el ritmo. Esa es la cadencia, al final es la partitura que te marca y es la que va a seguir el lector. Y es la que más trabajo tiene. Por lo menos yo es la que más me trabajo. ¿Haces constante alusión a una reseña que ha sido, digamos, negativa, que te han publicado? ¿De dónde era esa persona? No, son varias, es un cúmulo. Pobre. ¿Pero sí, de dónde son? ¿Son publicado? De Despeñaperro para arriba. No son de aquí, porque aquí no había reseña, vamos. Eso ya... La vida técnicamente de Despeñaperro para arriba. Evidentemente, como decía él, la pobreza no está de moda, pero no las historias de pobres, sino que las historias de pobres las cuente un pobre, porque si las cuenta un rico, bueno. Sí, como Isaac Rosa, pues evidentemente... Hostia, bueno, lo voy a poner ejemplo, ¿sí? También. Claro. De los desahucios, ¿no? Claro, a ver, evidentemente no es que sea un rico, y yo agradezco mucho pues que él ponga en cómic pues esa obra y demás, pero evidentemente si no eres Isaac Rosa y eres un pobre cualquiera, o sea, es un buen ejemplo. Bastante eso. Tienes con ser hombre, blanco y heterosexual, ¿no? Que ya tienes, conténtate con eso, ¿no? Como decía ella, que por lo menos, pero que está claro lo que yo creo que él decía de que el feminismo está de moda es porque evidentemente el capitalismo está ahora mismo absorbiendo. Bueno, lo que te quiero decir con eso es que se están utilizando las guerras culturales también en el mundo LGTB. Sí, el mundo sí. Racial también, se están utilizando las luchas culturales, que es activismo low cost, para invisibilizar la pobreza. Entonces, se habla de mujeres, pero se habla de Patricia Botín, no de la que le limpia la oficina. Claro, claro, sí. ¿Sabes? Sí. No, sí, es que al final, evidentemente, todo se resume en rico, sí. Ricos y pobres. Claro, y la mujer... Es una lucha, es una lucha de clase, vamos, la que estamos teniendo. Bueno, pero vamos, también es también del feminismo, es decir, el capitalismo está consiguiendo sacar provecho. Claro, porque el capitalismo puede absorberlo todo menos acabar con la explotación. Puede hacer Benetton, no tiene problema en absorber a gay, negro, pero no puede absorber a los pobres. Claro. No, me ha resultado eso interesante, de que los pobres no están de moda, pero las historias de pobres sí están de moda. Sí, siempre, además, la clase media alta siempre la ha traído, ya te digo, como el ejemplo que he puesto antes, Buñuel igual, era un burgués, y los olvidados, para mí el mejor relato que existe de la pobreza universal. Claro, y lo clava, y es un tío burgués, lo que pasa es que tiene conciencia. Claro, tiene sensibilidad. Pero solamente va a triunfar un burgués, ¿no? El pobre que cuenta su historia de pobre. Es que es muy difícil, es que el pobre es muy raro que se plantee hacer una historia de yo, que él mismo asuma su condición, eso es muy raro. Yo, la gente de mi entorno, ninguno. Yo cuando le digo que son pobres, se ríen de mí. El pobre serás tú, cabrón, yo no soy pobre, ¿entiendes? Yo. La gente vive de proyección. Soy como un futbolista, pero tengo menos dinero, pero yo no soy pobre, ¿entiendes? Porque al final llevan hasta el mismo peinado y la misma ropa, ¿entiendes? Y además se lo creen. Nadie tiene conciencia de clase. No, claro, pero eso en una oficina, quizá porque los trabajos han cambiado, la gente está sentada en una mesa, piensan que no son clase trabajadora. De hecho, nadie se ve. Le preguntas y piensas clase media. De hecho, es algo que eso también lo ha conseguido el capitalismo, que de alguna manera... perdamos, o sea, es divide y vencerá, o sea, que perdimos conciencia de clase, y esa es la pero principal los pobres, victoria. No más de los refugiados, de la emigración que viene a quitarnos el trabajo y yo. En las encuestas del CIN. Tener empatía, ¿no? Verte como igual, sin embargo, no, se ve como el enemigo. De todas maneras, en España, yo creo que la clase baja, la clase trabajadora, no ha abrazado esos niveles de insolidaridad y falta de empatía que, por ejemplo, ha alcanzado en Francia. Pero estamos en el camino, ¿eh? No es por nada. ¿Cómo? Vamos en el camino, ¿eh? No tenemos el mismo tipo de migración para nada, tampoco. Claro. No tenemos el mismo tipo. Aquí los migrantes vienen de paso para ir a otro sitio mejor que Francia, para ellos. Sí, pero por en ejemplo, Francia se quedan a vivir. En Cataluña hay un 20% de población migrante marroquí. Y en Cataluña la situación, el trato a los migrantes tampoco es igual que en Andalucía. Nosotros el problema de migración, ¿problema? Bueno, yo no, porque vienen de paso, somos sitios de paso. Los migrantes no se quieren quedar aquí. Pero hay refugiados van a Barcelona, que van a Barcelona, quieren ir a Francia. Y se han largado. No se puede hablar en esos términos de que no se les odia aquí, que no se les odia en otros sitios. Claro que no, porque no son el problema que son para otra, la amenaza que son para otras ciudades. En Andalucía hemos estado recibiendo pateras. En Almería y en Argentina. Recibiendo la de gente que va de paso, que bueno, no se queda aquí, pero, que va de paso. Bueno, de paso, en la línea de la Concepción hay mogollón. No, en Argentina hay mogollón. No están de paso, es decir, aquí estamos en Sevilla, pero en la costa se llega. En la costa. Y hay organizaciones creadas por gente de aquí para socorrer a esas criaturas que llegan. Es decir, que el racismo en Andalucía, o incluso en España, me atrevería a decir, yo no creo que sea un tema peligroso. Bueno, pero no sé. Estoy convencido, vamos. Es que eso está, porque entre otras cosas también, a quien se le atribuye el racismo es a los pobres. Es que los pobres llevan la cruz de todo. Si hay racismo, los pobres. El machismo, los pobres. La homofobia, los pobres. Todos los pobres. Los pobres tienen la culpa de todo, hasta de ser pobres. No, sí, eso entonces es un discurso muy peligroso. Lo que pasa también que yo como educadora me voy dando cuenta de que el problema de la xenofobia va creciendo. Sí, claro. Va creciendo, y va creciendo a un ritmo que me parece bastante espeluznante. Sí, y bueno, y en cierto modo, yo que soy de la Costa del Sol, de Torremolinos, he convivido con muchos inmigrantes, de hecho yo soy inmigrante, y no es de paso, es decir, hay realmente una población migrante importante en Andalucía, en la Costa del Sol por lo menos. Y yo sí he sentido cierta xenofobia. ¿Pero te refieres a los británicos que vienen aquí? Pues esa gente no. Eso nunca cuenta. Eso no cuenta. Allí hay una colonia flipante, vamos. Además viven apartados del mundo. Pero es que son nazis, además. Sí. Después te meten en la casa y ve unas cosas nazis que dice, hostia, te miran con desprecio. En la Costa del Sol, nada más. Te miran con desprecio. En la Costa del Sol, en mi instituto, nada más que había moros gitanos. Y eso es así. Y moros, mogollón, ¿no? Como lo llaman. Si tiene dinero, no molesta exactamente. No cuenta como inmigrante. Claro, pero esa gente no tiene dinero. De todas maneras, por ejemplo, tu pueblo. Hay mucho. Su pueblo es un ejemplo de convivencia. Sí. Un pueblo que tiene una tasa de paro de cerca del 40%. Sí, no. Pero en tu pueblo no ha habido altercados. No. Ha habido algunos pequeños, sí ha habido. Pero la población que hay en tu pueblo extranjera es grandísima. Pero todo el mundo habla mal de ellos. Bueno, lo que te comentas. Yo tenía allí un comercio y todo el mundo habla mal de ellos. En la parte metropolitana, ¿no? Por ejemplo, Cama. Te digo. Cama hay un montón. Yo me crié en un barrio parecido, que es Iconsi, que ahora mismo es muchísimo más población marroquí, claro. También. Estoy llegando allí y, por ejemplo, en Cama sí hay problemas con gitanos rumanos, por ejemplo. Mm. Pero sí, rumanos. Bestia. Excepto que. Pero bestia. Unos conflictos de convivencia que yo creo que también tienen que ver con la dejadez de la administración a la hora de hacer su trabajo. Y al final que los pobres se entiendan. Yo creo que hay cierta mafia política. Yo creo que hay cierta mafia política en ese tema. Que están sacando y partido, yo no sé cómo, pero están el PSOE, por ejemplo, ahora está en San Juan, ¿no? Sí, toda la puta vida. Yo creo que esa gente sacan. Esa gente. Esa gente. No me lo explico. En San Juan hay 2.000 personas. Algo más, sí, algo más. Lo que necesita. Hay 2.000 habitantes y 2.000 personas. Es precisamente que la gente crea que son ellos quienes les dan una casa, que son ellos personalmente. Los votos están comprados, pero descarados. De hecho, el PSOE tiene un concejal dominicano. Tiene las asociaciones, que era el antiguo presidente de la asociación. Yo lo he visto yendo a votar con la papeleta con el sitio donde tienen que ir a votar, preguntando a la gente, oye, ¿esto dónde? Porque se van a dar en el ayuntamiento. ¿Y quién falta por votar? Hombre, ¿qué diré? Hombre, los sistemas de dación de empleo de 6 meses, ¿qué coño es? ¿Sí, no? San Juan es muy fuerte. San Juan y cuando llegan las elecciones se eligen a las familias más grandes. Porque muy fuerte, ¿no? Es que, vamos, yo estaba en la ayuda. O sea que se fomenta la pobreza, sí, en claro. Resumen lo que estamos diciendo, se fomenta, ¿no? Una cosa que te quería comentar. Has hecho mención a Ciudad de Dios y lo quiero hacer una reflexión porque cuando nosotros presentamos la pobreza tiene que ser un documental, tiene que ser de Wire, porque no puede ser algo estético, es decir, ¿por qué no podemos hablar de la pobreza desde un punto de vista que eso va bello, al gusto, ¿no?, al consumidor, exactamente. Claro, pero que tampoco lo veo como algo negativo a mí desde luego. A mí me transmitía a distancia, me transmitía que me lo estaba pasando bien con la violencia y eso no me gusta. Pero es que yo ahí tengo un problema. Yo cuando estoy viendo algo que contiene crítica social y me lo estoy pasando bien, yo digo, aquí hay algo que no funciona. ¿Sabes? ¿Pero no puede haber una cuestión de choque cultural? Es que hace un montón de tiempo. Yo lo he olvidado, pero mi director de cine favorito, Buñuel, y me cuesta horrores volver a ver una película suya. O sea, ha hecho bien el trabajo. Ese es el tipo de material que yo quiero crear. Sí, pero lo del choque. Es que el único referente latinoamericano que has dicho es de Ciudad de Dios. Todos los demás son otros. Entonces, a lo mejor es un lenguaje diferente. Bueno, pero es que es cierto, yo ahí lo he pensado también, porque a mí me parece Ciudad de Dios una película fantástica. Yo soy brasileña. Y no, pero yo soy brasileña. Y yo creo que refleja realmente cómo es el sentir del pueblo brasileño. Es decir, los brasileños tienen. Y lo comentábamos tú y yo ayer, creo, los brasileños tienen tal violencia, pero tienen una capacidad para pasárselo bien, mientras que ellos tienen el carnaval, son como un poco de Cádiz, ¿no? Los brasileños son como de Cádiz, es decir, mientras ellos estén. Yo prefiero más el discurso de tropa de élite, no sé si lo has visto, porque te están vendiendo una película de acción, y ahí sí tiene sentido, porque te están vendiendo desde el comienzo una película de acción para echar rato, pero con una fuerte crítica social. Pero es que Ciudad de Dios te lo están vendiendo como una crítica social. Entonces ahí tiene un problema si te lo estás pasando bien con un tema tan espinoso como ese. Pero te lo pasas bien también con Full Monty, yo me lo ¿no? paso y bien. Hay una crítica social, ¿no?, importante también. Me pasa cuando se aborda la violencia, al final se banaliza. O sea, yo recuerdo de Ciudad de Dios esos planos maravillosos desde arriba tiroteando a un niño. Joder, qué plano, qué tal. Y al final lo que es una distracción de pues lo que yo creo pasando. Que no, yo creo que en ese momento si reflexionas dices, hostias, yo desde mi postura, que estoy, evidentemente soy un burgués y estoy viendo esa película, viendo cómo disparan a un niño y me lo estoy pasando bien, ya sé en qué lugar que... en qué lugar de la sociedad estoy, ¿no? Yo creo que eso, o sea, digo, pero esa reflexión porque... es un eco. Pero... a la que mucha gente no llega. Estoy en parte, o sea, un poco de acuerdo con ella. Sí, pero lo que yo quiero decir, y también respecto a eso en concreto, la mayoría de las críticas decían que era como si Quentin Tarantino hubiera dirigido la vida en la favela. Y sí, es cierto que también tiene lo que tú dices, o sea, es que no hay un absolutismo aquí, porque realmente hay cosas que te abruman y dices, sobre todo lo poco que vale la vida allí. Y eso sí, claro, sí lo transmiten. Pero claro, sí, es cierto que se recrea, es muy cool, y al final, cuando comentan la peli, hostia, qué planazos, qué guay, qué tal. Pero también revela una situación que, aunque, claro, vosotros lo veis desde el punto de vista de planazos, tal. A mí cuando mi hermana me cuenta que escucha tiros fuera y son unos niños jugando con unas pistolas de verdad, pues evidentemente yo cuando veo Ciudad de Dios y veo pegando tiros a esos niños, yo lo último que pienso es en el plano. Yo pienso que en realidad están intentando embellecer y llegar al gran público con una realidad que hay en Brasil, que es muy, muy, muy común. Y él viene un poco en relación con lo que tú decías, que es tan, tan, tan, tan real que no lo puedo contar porque parece que es de mentira, ¿no? Y es que eso es así. Entonces, vale que te puedes perder un poco, porque es bello, ¿no? Pero ¿por qué no adornar eso también? ¿Por qué no hacer bello, vamos, lo que es? Depende de lo que pretendas, vamos. No, y hay mil maneras de llegar con por un problema. Por eso mismo que digo, o sea, que puede que no te guste, que no porque eso... te guste más otras cosas, pero yo creo que es una película muy digna. Es una película... No, a mí me gusta. No, sí, yo me la pasé muy bien, exactamente. A mí me encantó. Pero desde el punto de vista de crítica, a mí me pareció muy digna. Me pareció que reflejaba y que llegaba a un público... que no tiene por qué ser brasileño, no tiene por qué estar allí, sino que, coño, hostia, esto pasa, es verdad, esto pasa. Eso pasa en Brasil, pasa a mi hermana, o sea, le pasa a todo el mundo. Y es que, puntualizar ya, y con esto dejo de enrollarme, es que cuando yo voy a Brasil para pasar las vacaciones con mi familia, nosotros donde vamos a pasear para estar tranquilos es en un centro comercial. O sea, que es donde tú sabes que estás seguro, que es un centro comercial. Sí, lo cotidiano de la violencia y tener a terror, ¿no? Absoluto. Pero ahora pero... se fue el avión, sí, ¿no? Ayer vivía la favela o algo de eso, ¿no? el capitalismo jamelí. Sí, en su día fue Michael Jackson y el colorido, sí, bonito. Es verdad, Michael Jackson hizo videoclip, sí, ¿no? Sí, sí, con los timbales. ¿No? Yo me quería ir con él allí también. Por eso, que si lo cuenta un rico, a los pobres también... Sí, eso mira, en realidad podemos hablar mil años de eso, pero yo recuerdo mucho, no tengo mucha simpatía por Spike Lee, pero en Do the Right Thing, en Haz lo que deba, hay una conversación entre Spike Lee y el personaje de Spike Lee y John Turturro, sobre, en realidad, que es una cuestión de ricos y pobres, están hablando de negros, es racista abiertamente el personaje de John Turturro, y empieza a hablar de Magic Johnson. No, pero tío, Magic Johnson no, es un deportista y tal, no es un negrata, ¿sabes qué dice? Simplemente es el hecho diferencial de ser rico, pobre, en fin, es una cuestión de clase. Pues nada, compren, ¿no? Es lo último que hay. No sale nadie sin comprarlo, lo mandamos a la favela de Brasil. No hace falta ir a la favela, ¿eh? Hay barrios de gente, o sea, que no tiene por qué ser favela y que es igual de chungo, te lo puedo asegurar. Las 3.000 viviendas. Vamos, sin ir más lejos, claro, Las Vegas. Claro, allí, pero hay como muchas Las Vegas en Brasil y no son favelas. Las favelas, claro, todavía algo más allá. Bueno, pues nada. Un aplausito al muchacho, ¿no? Claro.